Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Comenzamos nuestra edición de hoy, martes 30 de enero de 2018. En medio del ajuste y la ola de despidos en el Estado, el presidente Mauricio Macri anunció que reducirán cargos políticos y que los familiares de los ministros no podrán estar en el gobierno. Así lo anunciaba desde la Casa de Gobierno luego de regresar de su visita por Europa. Desde el año pasado estamos trabajando con cada ministerio en tres medidas que quiero anunciarles hoy. La primera, vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. Y digamos que fue el propio gobierno en distintos ministerios que nombró a decenas de parientes de ministros y funcionarios desde que asumió. En dinero, la medida tiene poco impacto, ya que se reducirán unos 1.500 millones de pesos, apenas el 0,01% del presupuesto nacional. En cantidad, los cargos se reducen un 25%, un porcentaje similar al que el gobierno aumentó en número de funcionarios políticos en estos dos años. Eso sí, el presidente Mauricio Macri ratificó en su cargo al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien, recordemos, tenía a su empleada en forma irregular y la había puesto a dedo con un cargo en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el SOMU, un sindicato que está intervenido por la justicia, con funcionarios elegidos por el propio gobierno. Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, se mantienen en pie de lucha para frenar los 250 despidos dispuestos por el gobierno nacional. Ellos permanecen en la sede central del organismo reclamando una mesa de negociación para evitar los despidos. Ayer hicieron una multitudinaria asamblea, hoy por la mañana lo van a repetir. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario adjunto de la Junta Interna del Gremio ATE en el INTI, Sebastián Baldomir, explicó la importancia del organismo para las pymes y para la comunidad en general y aseguró que se busca desde el gobierno vaciarlo. Creemos que es la punta del iceberg para un desguace del INTI y una ola de despido mucho más grande. Entonces esta manera de permanecer y luchar la llevamos adelante por ese mismo motivo. Nosotros lo que estamos exigiendo o pidiendo, porque en realidad lo que queremos es nosotros queremos resolver esto mediante el diálogo, somos un sindicato que siempre nos hemos caracterizado por, o una junta interna nos hemos caracterizado por la negociación continua, hemos logrado, tenemos muchos logros que lo hemos logrado mediante la organización y la lucha. Entonces la realidad es que vamos a resistir porque lo que necesitamos, como te dije, es un canal de diálogo. Nosotros queremos una mesa para ver cada uno de los compañeros o compañeras que han sido despedidos, cuáles son los motivos, por qué se dieron, de qué manera se dieron, quiénes son los que, si realmente han hecho una evaluación, recursos humanos de estos trabajadores y trabajadoras. Por eso pedimos una mesa, como te digo, para dialogar, que esté el presidente del instituto, el gerente general, el gerente de recursos humanos, y mediante esa mesa de negociación, ver qué posibilidades de restitución del empleo de estos trabajadores, porque en realidad nosotros pedimos la restitución de los 250 que han sido despedidos, muchos de ellos todavía no notificados. Y bueno, esa es un poco la situación que estamos viviendo. Ahora a las 10 de la mañana volvemos a hacer una asamblea, nos estamos manteniendo una asamblea permanente. Sebastián, contar a la audiencia que nos escucha en todo el país cuál es la importancia del INTI y cómo se vería resentido su aporte a la comunidad, a las industrias, a las pymes, con tanta gente echada. Bueno, la realidad es que el INTI es un organismo de certificación y de control que, más allá de la micro y mediana empresa, sirve también para la industria y para la sociedad en su conjunto, porque acá se analizan desde los agroalimentos hasta los lácteos, los plásticos, las medidas metrológicas de litro, medio litro. Nosotros somos en el INTI quienes certificamos, por ejemplo, los surtidores de nafta, para que cuando vos vas y pones 10 litros sean 10 litros. Nosotros certificamos los chalecos que está usando en este momento la Policía Federal, que lo está custodiando. El INTI es quien lo certifica, las harinas es el INTI quien las certifica, los lácteos es el INTI quien los certifica, los embutidos y carne, más allá de que se labura en conjunto con el SENASA, acá también se hacen certificaciones de diferente tipo. Y bueno, es más o menos eso, es un organismo de certificación, el cual está apuntado tanto a la mediana y pequeña empresa, a la industria y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sebastián, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos comunicados para lo que necesiten dar a conocer ustedes, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos por comunicarte. Buenos días. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Sebastián Baldomir, secretario adjunto de la Comisión Interna del Gremio ATE en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde el gobierno ha dispuesto 250 despidos. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció un intento de allanamiento ilegal en su sede de Buenos Aires. El procedimiento fue ordenado por el juez Javier Cosentino 2 días antes del fin de la feria judicial y sin notificar a la organización. Según la orden, la intención era hacer un inventario de todo lo que había en el lugar. Las madres lo impidieron y presentaron a través de sus abogados un recurso para que se postergue este procedimiento. En conferencia de prensa, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, dijo que se trata de una persecución que buscan tapar otros temas graves que están pasando en el país y que pretenden borrar la memoria a favor de los represores de la dictadura. Escuchamos parte de los dichos de Eve de Bonafini recogidos por nuestros compañeros de Radiográfica. Me da mucha tristeza porque hay muchos problemas muy graves. Hay cada vez más hambre en este país. Hay muchísimos compañeros sin trabajo, muchísimos compañeros de la prensa sin trabajo también. Ahora que me enteré de lo que pasa en Río Turbio, que es horrible, para dejar a un pueblo porque se muera de hambre. Entonces no quisiera tener que hablar de esto, quisiera hablar de eso, de acompañar a los compañeros. Yo conozco Turbio cuando fue otra huelga, y conozco lo que está pasando en todos los lugares, y me duele tener que hablar de este problema de las madres. Pero también, como es del pueblo y es para todos, no lo queremos perder. Y tenemos la obligación de defenderlo. Por acá están nuestros hijos, acá están los otros hijos que vinieron después, y todos ustedes, que son los dueños de esto. Esto no le pertenece a nadie en especial. Al único que no le puede pertenecer es al gobierno de Macri. Contra eso lo contrario. Ellos no quieren apropiar de lo que nunca en la vida soñaron que iban a tener en sus manos. Esto es un acuerdo que tienen con los militares. Borrar la memoria, borrar la historia, pedir reconciliación, pedir perdón, eso es lo que ellos quieren. Todo el día está eso en el tapete, todo el día y todos los otros. Entonces ellos tenemos que ir contra eso. No hay reconciliación, ni hay perdón, ni hay milicos en la casa, tienen que estar en la casa. Muy bien decía Mar del Plata ayer. El Chocolate tiene que estar en Batán, no en Mar del Plata. Bueno, pero lo ponen ahí para que hablemos de eso. Mientras ellos rebajan los sueldos, echan gente, matan gente. Un gobierno que compra tantas balas, no sé cuántos millones de balas, ¿cómo las va a usar? Nadie compra balas, pero las va a usar. Y compró tanta cantidad de gases tóxicos, lo va a usar. ¿Contra qué? Contra el pueblo que se levante. Contra el pueblo que ya no resista más, que no quiera más. De eso tenemos que estar hablando. ¿Qué quiere este gobierno? ¿Cómo nos quiere doblegar? ¿Cómo nos quiere arrodillar? Y eso es lo que nos tenemos que permitir. Y como las madres no nos arrodillamos, y lo vamos a defender con nuestros cuerpos viejos, como sea, y con todos los compañeros que nos acompañan, pero esto no va a ser de quien lo tiene que ser. Esto lo juntamos para el pueblo, acá están nuestros hijos, está el espíritu de ellos, y por eso vamos a ayudar. Vamos ahora a la provincia de Chaco, porque allí hubo unas 1.100 familias evacuadas por la crecida del río Paraná. Nos informa nuestro compañero Víctor Sánchez, desde Radio Sur de Resistencia. Saludos amigos y colegas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí Víctor Sánchez informando desde Radio Sur, desde Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. Les quiero contar que está difícil la situación con respecto a las últimas precipitaciones y a la crecida del río Paraná, que ha dejado por estas horas más de 1.100 familias evacuadas, sobre todo aquellas familias que viven a la vera de este río Paraná, que está por estas horas, digamos, bajando un poco, teniendo un poco de esperanza. Vamos a escuchar a Francisco Cizuela, que es el presidente de la Administración Provincial del Agua, donde nos da un pantallazo general. Se encuentra en bajante todo el sistema, no hay grandes precipitaciones en la cuenca alta del Iguazú y del Paraná. Así que todos los hidrómetros de todos los puertos, ya sea Iguazú, Andrecito, Ituzaingó, Corrientes, están todas en bajante. Según información que estamos teniendo también de la alta cuenca del Paraguay, posteriormente ya va a empezar con una bajante y ahí ya va a ser más prolongada. Las que están evacuadas, la gente que está prácticamente son autoevacuadas porque ellos ya saben por la crecida del río, cuando se tienen que retirar y hacia dónde. Pero de cualquier manera, estuvimos recorriendo con el señor gobernador la semana pasada lo que era Videla y lo que era Barranquera y Antequera, y bueno, todas las familias atendidas con agua mineral, con medicamentos, con alimentos, así que todo el sistema de alerta de la provincia está funcionando perfectamente bien. Con respecto a Sas Peña, siguen trabajando todo un equipo de la Administración Provincial del Agua con 6 bombas que están ubicadas estratégicamente en lugares de la localidad. Ya se ve una mejoría sustancial con el trabajo de APA y municipio. Así que yo creo que en esta semana prácticamente ya se va a normalizar la situación. El agua está bajando muy rápido y esto es a causa de que se han incrementado las bombas por parte del municipio y también por APA. Vamos ahora a La Rioja. Nos informa nuestra compañera Claudia Moreira desde el colectivo comunicacional El Yunque. Buen día Pepe, buen día audiencia de Farco en todo el país. La idea de resguardar de la mega minería nuestros recursos naturales, convirtiéndolos en parques nacionales, sumó alertas y razones en contra en la ciudad de Chilecito. Territorios, negocios y estrategia de despojo fue el título de una charla debate a la cual diversos espacios que defienden el Famatina se convocaron. La misma tuvo lugar en el local de arte de esa ciudad y reflejó la resistencia de las organizaciones de convertir el Famatina en parque nacional. Entre los asistentes a este encuentro se encontraban especialistas en el tema y luchadores ambientales de la provincia de San Juan. Esto expresaba sobre el tema Ramón Gómez Mederos, integrante de la CTA sanjuanina y continuo activista de la lucha ambiental de esa provincia. Lo que nosotros tenemos que decir es que hay una matriz de construcción de nuevas estrategias de parte del poder que tienen que ver y que incluyen a parques nacionales. Yo creo que es parte del principio de una lucha que se viene y que yo confío que sea favorable a las poblaciones, porque no es que estamos en un lugar donde no ha habido una experiencia de lucha a favor de la vida, todo lo contrario. Entonces me parece que esas herramientas y ese instinto, por decirlo de alguna manera, de los pobladores de Famatina y Chilecito va va a salir bien. Yo tengo mucha confianza en eso. Creo que es un pueblo que tiene capital de lucha porque ha sido un pueblo inteligente y ha podido ver en su momento el daño que las mineras iban a producir y que como resultado fueron echadas 5, no una. La ley de parque dice que no puede haber emprendimientos industriales extractivos, sin embargo, se ha ampliado la concesión como a Plus Petrol, por ejemplo, de la explotación por 25 años más de petróleo en el Parque Nacional Calilegua. Otro de los invitados de la provincia de San Juan fue José Casas, referente de la localidad de Jáchal. El poder está, el de la minera está instalado, es una política de Estado. Su poder es enorme en términos económicos, políticos, y no se va a poder desplazar o echar, digamos, de fácilmente. Máxime con un gobierno nacional que esté mucho más proclive que el anterior a mantener esta política económica de la gran minería. Desde La Rioja reportó para ustedes Claudia Moreira del colectivo comunicacional El Yunque. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la edición de Informativo Farco de este martes 30 de enero de 2018. Soy Pepe Frutos y junto a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias del país, los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.